Campamento Juvenil de Supervivencia Crucificados con Cristo. Bien, vamos a este verso. Pablo le mandaba una carta a Timoteo. Timoteo era un joven que estaba empezando a servir a Dios. Y le mandaba a decir a Timoteo: hey, Timoteo, procura venir pronto a verme. De seguro que era un mensaje lleno de nostalgia. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel y estaba a punto de ser muerto, a punto de ser matado. Y le manda el mensaje: procura venir pronto a verme, Timoteo. Y le dice algo que debe de haber dolido en el corazón de Pablo, un siervo de Dios. Le dice: porque Demas, o sea, Demas, un muchacho, un joven, de los que Pablo traía con él, como un día trajo a Timoteo, que los enseñaba, que les hablaba la palabra, porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado. El problema no es solo que lo desamparó porque se haya ido a trabajar o porque se haya ido a atender a un familiar enfermo. No, Demas me ha desamparado. ¿Qué dice Pablo? Amando este mundo. Y se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Yo quiero pensar con ustedes en este tema. Para ti, joven, para ti, hermano, para ti, amigo que estás aquí, en el nombre del Señor, te lo digo: no lo abandones. No lo abandones. No lo abandones. A lo mejor tú podrías decir: bueno, el que le está diciendo eso a Timoteo es Pablo. Y Pablo se siente desamparado por alguien que se llamaba Demas. Y los comentaristas creen que era un joven, insisto, que a quien Pablo había jalado, como un día habló a Silas, para estarlo discipulando, para que un día sirviera al Señor. Pero quizás cuando vio que a Pablo lo metieron a la cárcel, y vio que en realidad el cristianismo es eso que varios decían: tomar la cruz y seguirle. Morir a mí, como cantamos hace un rato. El cristianismo no es cantar, no es basta solo con decir, no basta solo con pedir, no basta solo con domingo tras domingo, eventualmente tengo que asistir a una reunión. No, no, no. Ellos entendieron lo que es el cristianismo que la Biblia enseña. Es necesario morir. El cristianismo verdadero es estar crucificado con Cristo. Para ya no vivir yo, más que Cristo ahora viva en mí. Pero sabes, muchas veces personas que han tomado la decisión de seguir a Dios y que han tomado un compromiso con Él, cuando ven la dificultad, lo problemático, lo difícil que puede ser, desisten. Lo abandonan. Se van otra vez al mundo. Dice ahí: Demas me ha desamparado amando este mundo. Porque el mundo ofrece muchas cosas, es atractivo. Pero estos jóvenes entendieron que hay que estar crucificado con Cristo para morir al mundo con sus pasiones y... ¿Y qué, jóvenes? Hay que estar muerto al mundo con sus pasiones y deseos. Y miren que hacían una lista de deseos y hay de deseos a deseos. No lo abandones. Hermano, hermano, amigo, familia que está aquí, busca a Dios, no lo abandones. Agárrate de Él. Mira, tristemente, en días anteriores estuvimos viendo algunas cosas que pasó Jesús en la última semana de pasión antes de que Él muriera. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Uno, dos, tres, no, todos los discípulos, todos. El Señor había escogido a 12. Después había comisionado a 70. El término que aquí aparece parece ser que solo dice de los 12, pero en realidad es que ahí no están en los otros 70 que después había mandado. Todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó también desnudo. Es que el cristianismo es fácil hasta antes de llegar a la cruz. El cristianismo se ve atractivo hasta antes de llegar al Gólgota. Como decía Miguel, es cierto. Muchas veces a los cristianos se les obliga a cargar la cruz como a Simón de Cirene. Para ir con Jesús o detrás de Jesús. Ahí está el padre diciéndole al hijo. Ahí está el hermano visitando, animando. Pero esto no es a la fuerza, hermano. Llegará el momento en que la persona misma desista. Si no quiero estar en el Gólgota, si no quiero ir a la cruz, yo me regreso y me voy y huigo. ¿Y sabes? El Señor no va a agarrar por los pelos a alguien que quiera huir. ¡Ah, no te me vayas! Y lo va a agarrar por la camisa. No, no. El Señor no se puso a gritarles, ¡ey, ey, cobardes, no se vayan, no huigan, vente, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, por favor, no se vayan! No, se fueron, huyeron. Y otro cierto joven también, cierto joven. ¿Se acuerdan el día que vimos de Simón de Cirene? ¿Cómo decía la Biblia? Cierto Simón de Cirene. Un tipo que ahí apareció en la escena y lo obligaron a cargar la cruz. Cierto joven le seguía. Le seguía. Iba detrás de Jesús. A lo mejor le gustaba oír lo que Jesús decía. Y alguna vez ya reflexionamos acerca de este joven en algún campamento pasado. No quiero dar ahorita, la Biblia da a entender y dice, ¿verdad?, que es Juan Marcos el mismo que escribe el tema. Pero cierto joven le seguía, cubierto con una sábana. Y cuando está en la escena del Getsemaní, que llegan a tomar preso al Señor Jesús, y Judas lo traiciona, en ese momento cuando ve que todos los discípulos, porque el texto anterior, hermano, dice claramente, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Y cierto joven le seguía, ahí estaba el joven todavía. Pero cuando ve que los que tienen más tiempo huyen y lo abandonan, sí, yo que estoy empezando, yo que soy cierto joven, que tengo tantas luchas, que tengo tantos problemas, tantas batallas. Bueno, si los otros más grandes se van y lo abandonan, ¿por qué no lo voy a abandonar yo? Cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, más él, oiga bien, ¿a qué se atrevió? Dejando la sábana, huyó, ¿cómo dice ahí? Desnudo. No le importó pasar la vergüenza de andar corriendo desnudo por todo el huerto del Getsemaní hasta irse hasta su casa. De ahí se saca conclusiones y deducciones que se cree que él se había levantado a dormir ya tarde. Sí, cuando vio, algunos creen que, y así lo enseña la Biblia en Hechos, que la casa donde se hizo la última cena era la casa de Juan Marcos, de una mujer llamada María, en donde después se convirtió en el famoso aposento alto. Ya este estudio alguna vez se reflexionó a fondo. Pero dice la palabra del Señor que ahí estaba siguiendo a Jesús, entre la multitud, detrás de otros. Pero cuando ve que toman a Jesús preso, él deja todo y sale huyendo. En verdad, hay quienes dejan la sábana, hay quienes abandonan todo y vuelven otra vez al camino por donde habían estado. Sí, regresan otra vez al mal, regresan otra vez al pecado. Huyó desnudo. Yo te digo a ti, hermano, no lo abandones. Amigo, no lo abandones. ¿Sabes qué dice la Biblia de Jesús en Isaías 53? Que él fue despreciado. Despreciado. O sea, se le quitó precio. Eso es despreciar a alguien. Se le da menos valor. Despreciado. Desechado entre los hombres. Ese término es fuerte. ¿Qué es lo que se desecha? Lo que no sirve. ¿Qué es lo que se desecha? En términos de comida, lo que se echa a perder. Lo que ya no voy a usar. Desechado entre los hombres. Varón de dolores. Como que escondimos de él el rostro. O sea, muchas veces nos ocultamos de él. No lo estimamos como debemos de amarlo. Y a pesar de todo, él ciertamente cargó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el herido fue por mis rebeliones y por las tuyas. No lo abandones. No seas de los que desprecian a Jesús. No seas de los que cuando ven la sombra de la cruz o el Gólgota cerca, entonces empiezas a caminar hacia atrás y empiezas a hacer lo que hizo Pedro. Muchas veces nos hemos preguntado por qué Pedro negó al Señor. La Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. Dice Lucas 22:54. Y prendiéndole, le llevaron. Toman a Jesús preso, lo llevan y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y el texto marca claramente. Y Pedro le seguía de lejos. Les estoy presentando a puros seguidores de Jesús. Los discípulos, dejándole, eran seguidores de él, huyeron. Cierto joven que le seguía, dejando la sábana, huyó. Ahora no es un cierto hombre, no, ahora es Pedro, el conocido Pedro, el famoso Pedro, de quien tanto la Biblia habla, escritor de cartas, sí, pero que en su periodo, cuando estaba siguiendo a Jesús, hubo una etapa de su vida, una etapa de su vida, en donde Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos, ya no cerca como lo hacía antes. No estaba en continua comunión con él. No estaba, hermanos, pegadito a él. Empezó a seguir a Jesús de lejos por distintas circunstancias. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza, por el qué dirán, por la presión de la multitud, porque en realidad a Jesucristo lo están juzgando para llevarlo a la cruz y no me gustaría que también a mí me crucificaran con él. Y como no quiero eso, empiezo a seguir a Jesús de lejos. Dejo que él avance, dejo que se lo lleven los policías y yo me voy quedando rezagado, me voy quedando rezagado. Entre más rezagado, menos me van a identificar con él. Entre más rezagado, más me voy a perder entre la multitud. No se van a dar cuenta en realidad qué es lo que está pasando con Pedro, porque es poco a poco. Es la forma sutil como trabaja Satanás para que después venga la caída. Seguir a Jesús de lejos, como muchos lo hacen hoy en día, es lo peor que una persona puede hacer. Jesús está cansado de seguidores de lejos. De esos hay miles en el mundo. De los que dicen seguir a Jesús y ser cristiano, pero en realidad se acuerdan de él cada muerte de un judío. O sea, cada Semana Santa. O sea, cada Navidad. O sea, cada campamento. No. Podría ser cada domingo. Y yo, hermano, yo cada domingo. ¿Qué será seguir a Jesús de lejos? ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? ¿Cómo es posible que él, el que un día le dijo a Jesús, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Él, Pedro, fue el que le dio una respuesta a Jesús maravillosa. En una ocasión, cuando la gente se le está yendo por montones, porque Jesús hablaba la palabra como era y decía la verdad como era, aunque a veces a la gente no le gusta que se diga así, ¿sabes? Se le acercaron los apóstoles y le dijeron, Señor, Señor, dura es tu palabra. La gente no la soporta oír. La gente quiere que le hables de cosas bonitas, que le des por su lado, que nunca los exhortes, que nunca los regañes, que nunca los disciplines, que nunca les digas qué es lo que tienen que hacer, que solamente les estés dando, sí, ahí el avionazo. Eso es lo que le gusta a la gente. Señor, dura es tu palabra. Eso le estaban dando a entender los apóstoles. La gente no la quiere oír ya. Y Pedro le dijo, el Señor le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? ¿Quieres tú irte también? Si quieres tú irte también, en otras palabras, dijo Jesús, la puerta está abierta. Está abierta para el que quiera entrar, pero la puerta está abierta para el que quiera salir. Jesús jamás, jamás, óigalo bien, va a agarrar a alguien por la fuerza y lo va a obligar a seguirlo. Eso se los expliqué con todo mi corazón y con toda la palabra de Dios a los jóvenes. Aquí jamás, jamás hemos obligado a alguien a tomar decisiones por Cristo. Esto es muy voluntario, muy personal. Nadie más puede decidir por ti, mi hermano, lo que tú quieras para la eternidad. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Jesucristo solo llama, amén, lo hemos aprendido muy bien. Llama de muchas maneras. Pero el que oye la voz es el que abre la puerta. Nadie puede abrir la puerta del corazón de estos jóvenes, solo ellos. Nadie puede abrir la puerta de tu corazón, mi amigo, solo tú. Si tú decides por Jesús y lo sigues, amén, bendito sea el Señor, qué bueno. Si tú no lo quieres hacer, nadie te puede obligar. Se te podrá aconsejar, hablar, advertir, enseñar. Pero eres tú el que lo tendrás que hacer voluntariamente. Y lo vimos alrededor de la reflexión de lo que decía Miguel, que se ve que le quedó grabado. Simón de Cirene fue un hombre al que lo obligaron a cargar la cruz al principio. Pero después entendió que lo que hizo fue algo de gran valor. Y aparece el episodio en la Biblia. Pero dice aquí que ese Pedro, que un día le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, Pedro, si tú te quieres ir también, vete. ¿Sabes qué le dijo Pedro? No, Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Tremendo el Pedro, lo dijo bonito. Y es un verso que está ahí bien plasmado en la palabra del Señor. Pero ahora Pedro no aparece en la escena. Se ha ido separando del grupo. Como todos los demás lo hicieron, pues a él no le pesa hacerlo quizás. Porque todos huyeron. Él... Tú dices, hermano, pero todavía lo sigue, pero de lejos, no de cerca. Y de lejos, todo el mundo dice ser algo. Pedro le seguía de lejos. Te voy a explicar por qué empezó a pasar eso. Porque Pedro empezó a bajar espiritualmente. Ahora se duerme en la oración. Marcos 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y velad, ayúdenme a orar, dice en otro evangelio. Marcos 14:37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿a quién se lo dijo el Señor? A Pedro, así dice la palabra. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Y fue ahí donde le dijo ese texto, ¿verdad que se lo aprendieron allá y lo vimos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. A la carne no le gustan las cosas de Dios. A la carne no le gusta cargar la cruz. A la carne no le gusta saber que tiene que crucificarse juntamente con Cristo. O sea, tiene que morir a sus gustos, a sus anhelos del mundo. La carne quiere más. Pero el espíritu para las cosas de Dios está presto, está dispuesto. Mi hermano, Jesús le preguntó, ¿no has podido velar conmigo una hora? Cuando Pedro empieza a dormirse es porque Pedro está siguiendo a Jesús de lejos. Acuérdate, cuando tú empiezas a dejar de orar y alejarte de la oración, de tu tiempo de comunión con Dios, ¿se acuerdan de ese lugar donde hay que llevar a Jesús? ¿Cómo se llama? ¿El lugar de la comunión? ¿Cómo se llama ese lugar de la casa? La sala. Es el lugar donde voy a encontrarme con Jesús en mi vida para platicar con Él, para meditar con Él, para leer la palabra y para que Él me hable. Cuando yo empiezo a dejar de estar en comunión con Jesús, aguas, peligro, señal de alarma. Algo está pasando. Si yo dejo de orar, óyelo bien, estoy desobedeciendo un principio bíblico. Velad y orad, ¿para qué? Para que yo no caiga en tentación. Si yo dejo de orar, estoy propenso a caer en tentación. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Ahí está el pasaje. Mira, Pedro se durmió. Por lo tanto, empezó a hacer cosas que no debía hacer. Y estoy usando los mismos textos, pero alternando. Lucas 22:55. Pedro se sentó con ellos, mi hermano. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre esa bola de impíos. Los soldados, los que iban a matar a Jesús, la gente que estaba gritándole a Pilato, crucifícale, y muchos más que se burlaban de Jesús, con ellos se sentó. No se sentó con los apóstoles, se sentó con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y lo vio y lo identificó y dijo, ¡ey! También este estaba con él, refiriéndose a Jesús. También este estaba con él, pero ahora no está con él. ¿Se dan cuenta? Él estaba. Joven, yo espero que un día no se diga, oye, este joven es el que estaba con Jesús. El que le dijo a Jesús, entra a mi corazón, hoy es necesario que poses en mi vida. Este es el joven que hizo un compromiso y que lloró en el campamento entendiendo lo que significaba morir a su propio yo. ¡Qué feo! Este estaba con él. Ya no está. Ahora está con sus amigos, con su palomilla, en un ambiente alrededor de una fogata. Anoche estuvimos en una fogata, ¿sí? En un ambiente bien padre, como decía Miguel, hermoso, hasta las 3 de la mañana, escuchando historias impresionantes. De 34 jóvenes, 19 jóvenes, óyelo bien, historias, pero hermano, no, qué casos de la vida real, qué telereportaje con sus alegrías, tristezas y su grande tragedia. No, mi hermano, ni te lo imaginas. Es más, nos quedamos todos de a 6 y algunos decían, chale, yo pensé que era yo el único caso difícil. Pero cuando escuchaba al otro decía, Señor, cuánta batalla, cuánto problema de casa. Cuántos jóvenes que hace años no ven a su papá. Cuántos jóvenes que en realidad han luchado solo con su mamá porque papá los abandonó, o han luchado solo con su papá porque su mamá lo abandonó. Tremendo, tremendo. No es sencillo para muchos de ellos. Y a veces nos imaginamos el nivel de carga. Uno de ellos decía, ustedes me ven que río, que juego, pero en realidad a veces uso una careta. Mi realidad es otra. Y cuando descubre su realidad, wow, todos se quedan chal. Mira, mi hermano, es bueno sentarse con amigos que te puedan ayudar. Pero Pedro no lo hizo. Dice la palabra del Señor, Pedro lo negó, se avergonzó. Pedro dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Te imaginas? No lo conozco. Cuando era el que más había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora dice, no lo conozco. Ah, no lo conoces. Y no anduviste con él 3 años, podrían haberle dicho. No lo conoces. Y no viste tantos milagros que hizo Jesús. No lo conoces y no te habló de cosas tan lindas. No lo conozco. Pedro lo negó 3 veces. Dice el verso 58, un poco después, Lucas 22, 58, un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy, no soy de ellos, o sea, no soy de los discípulos, no soy de los cristianos, no soy, yo soy impío, yo soy maleante, yo soy mundano, yo soy inconverso, yo no soy cristiano, no lo soy. Como uno a una después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, después de las 3 veces, como Jesús le había dicho, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Yo espero que no vaya a cantar tu gallo, que te advierta que ya la regaste, que ya lo abandonaste, que ya lo negaste, que ya te alejaste de él, que ya dijiste que no lo conocías, que nunca había sabido nada con él, pero no, y no lo estudiaste en talleres, usando hojas y contestando y viendo la Biblia. No hay la posibilidad de decirlo. Pedro, aparte de que se estaba avergonzando de él, estaba mintiendo rotundamente. Lo conocía, era de ellos, pero el miedo, el qué dirán, lo hizo abandonarlo. Pedro se acordó y lloró amargamente. Mira, verso 61. Entonces vuelto el Señor, en el momento en que Pedro niega al Señor, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. La caída de alguien que un día decide amar a Jesús y después se aleja es terrible. Produce amargura, coraje contra uno mismo. Te insultas, te agredes, dice qué bárbaro, ¿por qué hice esto? Traicioné a aquel que me dio la mano, traicioné a mi mejor amigo, al que murió por mí en la cruz, al que lo dio todo por mí, yo no estuve dispuesto. por lo menos a reconocer y a decir, si es cierto, soy de Él. Yo lo conozco. Yo soy su seguidor. Yo soy su apóstol. Yo soy uno de los apóstoles de su liderazgo, de su grupo. No lo abandones. Hermano, no lo abandones. El cristianismo en los últimos tiempos estará sufriendo cada día una mayor presión. En verdad, la Biblia lo enseña. Vendrán tiempos en que muchos, muchos, muchos, dice la Biblia, apostatarán de la fe. ¿Saben qué es apostatar? La negarán. Se alejarán de ella. Se apartarán para irse al mundo como lo hizo Demas. Por eso vale hoy un mensaje de advertencia. Por eso hoy, un domingo después del domingo de resurrección, vale la pena pensar en esto. No lo abandones. Porque si lo abandonas, ¿cuál es el tema de ayer? Cuando quieras arrepentirte y reaccionar, podría ser demasiado tarde. Cosas sencillas, básicas, que yo creo que quedaron muy grabadas en el corazón de ellos. Ojalá y los padres ayuden a cultivarlo. Y aquí ofrecemos ayuda para ayudarlos. Lloró amargamente Pedro, pero lo hizo a tiempo, por lo menos. Cuando vio la mirada de Jesús, se arrepintió. Eso significa, tuvo la oportunidad. Si leemos en la Biblia, vamos a encontrar que Pedro vuelve a encontrarse con Jesús. Y un momentito más veremos algo de eso. Pero vean el traicionero del grupo. Un traicionero entre el grupo. Entre el grupo de los doce. Mientras comían, anoche vimos algo de él rápido. Mientras comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso se lo dijo el día jueves. Estaban comiendo la última cena. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, están ahí los discípulos, soy yo. Yo quiero que te imagines el cuadro, todos sentados alrededor de la mesa, y el Señor dice, hey, uno de ustedes me va a entregar. ¿Te lo puedes imaginar al Señor aquí entre nosotros? Viendo a todos, Él sabe quién. Él sabe quién, pero viendo y diciendo, hey, uno de los que está aquí me va a entregar. Me va a traicionar. Me va a cambiar por 30 miserables monedas de plata. O me va a cambiar por una borrachera. O me va a cambiar por un momento de placer en el mundo. O me va a cambiar por una noche en el antro. O me va a cambiar por una noche de relación sexual ilícita fuera del matrimonio. Me va a cambiar. Y cada uno empezó a decir, y cada uno podría empezar a decir con temor, ¿seré yo, maestro? Así dice la Biblia. Empezó quizás Mateo, ¿seré yo, maestro? Y lo he usado a los apóstoles, usamos a Zaqueo, usamos a Simón de Cirene, a todos, pero uno decía, ¿seré yo, maestro? ¿Quién sabe, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Quién sabe? Ojalá que no. ¿Seré yo, maestro? La cuestión es que no soy el maestro y no lo sé, si no te lo diría. ¿Seré yo, maestro? Se oye muy firme la palabra, como que no tienes duda. ¿Seré yo, maestro? Y mira que este me quedó viendo así como retándome. Pues, ¿no? ¿Seré yo, maestro? Está Saqueo, ¿eh? No, no, tú no, maestro. Es que no, es que ya lo usamos de Zaqueo, ¿no? Ya dice, no, me pregunte otra cosa. Y bueno, aquí están los doce, ¿eh? Sí, son doce. ¿Seré yo, maestro? Si le viene la cara, en verdad el pastor se la vio, levantó la ceja así, ¿seré yo, maestro? Y esa... ¿Seré yo, maestro? Más a los chocos, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Es que fueron 12, chavos. Ahí estaba Judas. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Yo espero y yo quisiera que ninguno de ellos fuera Judas. Ni ninguno de ellos fuera Judas. Ni ninguno de aquí fuera Judas. Pero como que la pregunta de Jesús los hizo titubear. ¿Seré yo? No, yo te pregunto, ¿te gustaría ser tú? Ese, ¿verdad que no? No, no, no me gustaría ser yo el que entregara a Jesús. No me gustaría que un día a mí me recordaran como el traicionero del grupo, como el que lo abandonó y lo cambió por algo miserable, por algo que no valía la pena. En verdad, dice el verso, y entristecidos en gran manera. ¿Verdad que así dice el verso 22? Cada uno le hizo la pregunta. A lo mejor con un nudo en la garganta. Aquí me lo hicieron retándome muy así estos apóstoles. Pero ahí era, ¿seré yo maestro? Entristecidos en gran manera. O sea, a punto de llorar. Ya llorar ya no. Anoche casi apagaron la fogata con tantos llantos. Lloramos como los que lloran. Y oye lo que dice, joven, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay, ay de aquel que lo traicione. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ah, está fuerte la advertencia. Yo anhelo que ninguno de ellos sea el traicionero del grupo. Mira la señal de la traición. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce. Ya después se señala quién es al mojar su pan con él en la copa. Pero viene uno de los doce, Judas, uno de los doce. Y con él mucha gente, con espadas y palos. Yo no sé si Judas, cuando ve que venían con espadas y palos, no dijo, chale, no, mejor ya no voy. No, hasta ahí no reacciona. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, o sea, el traicionero, les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es. Y él había dicho, agárrenlo. Tú lees esta historia y te arde el estómago de coraje y dices, ¿cómo pudo hacerlo? Le voy a dar un beso y cuando yo lo bese, van y lo agarran. Yo no lo voy a agarrar, yo lo voy a besar. Ustedes lo van a agarrar para llevarlo a la cruz. Yo lo voy a besar. Yo no le voy a hacer nada malo. Yo lo voy a besar. Yo lo voy a alabar. Yo lo voy a bendecir. Yo le voy a dar una muestra de cariño, de amor. Falso, pero se lo voy a dar. Y cuando yo lo haga, ustedes lo agarran y se lo llevan. La señal de la traición. Anoche vimos qué hizo Judas con esas monedas. ¿Se acuerdan qué hizo Judas con la moneda? Fue y qué hizo. Se las tiró. Y dijo, estoy arrepentido de haber entregado sangre inocente después que vieron cómo lo torturaron. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así es el diablo, ya que los hace caer en la tentación. Así a veces son los malos amigos, ya que lo hicieron caer en la trampa, hasta se ríen de que fracasó, de que hizo lo que no debía, de que su papá lo van a regañar. Pero ellos fueron el medio a veces para llevarlo allá. ¿Qué nos importa a nosotros? Lo triste es que Judas no fue arrepentido a Jesús, sino fue arrepentido a buscar la muerte. Y fue Judas y se ahorcó. Hermanos, Jesucristo le preguntó esto a Judas. Y enseguida se acercó a Jesús, dice, y dijo, salve maestro, y le besó. Le besó. ¿Qué palabra? Salve maestro. Una forma de exaltación a Jesús. No le dijo algo feo, no, le dijo algo bonito. Y le mostró una forma, si tú quieres, de cariño, pero falso. Y Jesús le dijo... ¿Cómo le dijo Jesús? Dígalo conmigo. Amigo, ¿a qué vienes? Hoy Jesús te hace la pregunta a ti. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué fuiste al campamento? ¿Ibas con una expectativa? Y te encontraste con una gran sorpresa de amor. Hermano, amigo, ¿a qué vienes? Y quizá alguno me diga, hermano, pues yo vine a buscar a mi hijo que me dijeron que hoy venía. No me haga esa pregunta, por favor. O algunos dirán, no, hermano, yo vine porque hacía tiempo que no venía y tenía ganas de venir. ¿A qué vienes cuando vienes aquí? ¿A qué vienes cuando te acercas a Jesús? ¿Qué propósito te mueve a venir a Él? ¿Qué te interesa de Él? ¿En realidad te quieres encontrar con Él? ¿Quieres ser como Zaqueo? ¿Qué es lo que quería Zaqueo nada más? Procuraba ver quién era Jesús. Era su interés. Pero su vida cambió cuando se dio cuenta que Jesús, ¿verdad?, lo habló y le dijo, Zaqueo, bájate, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero yo te pregunto a ti, hermano, amigo, ¿a qué vienes? Hey, vamos, imagínate que Jesús se lo está preguntando a otro. Pregúntale al de al lado tú, pregúntale. Hey, voltea a verlo, en verdad, quien sea, y pregúntale, ¿a qué vienes, amigo? Amiga, ¿a qué vienes? Pregúntale a alguien. No le responda, ¿sí? Pero dile, yo te lo digo, pero si tú me dices a qué veniste. Y dice un corito, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya, amén, a darle gloria y honra a Jesús, que es el mejor amigo. Él es un mejor amigo. La Biblia dice, bueno, da a entender que Judas no le dijo nada. ¿A qué vienes? No le respondió. Se acercaron, echaron mano a Jesús, lo prendieron y lo llevaron a la cruz. Que no se te olvide la pregunta, ¿a qué vienes? ¿A encontrarte con Jesús? ¿A fortalecer tu fe? ¿Acercarte a Él para aprender a amarlo más, para enamorarte de Él? ¿Vienes a morir a ti? O sea, espiritualmente hablando, para ya no vivir para el pecado. ¿Te digo algo, mi hermano? A eso has venido, te felicito. Joven, a eso fuiste al campamento, te felicito. Y pon siempre ese sentir, voy a venir a buscar a Jesús, no a ir a Él para traicionarlo. No voy a buscarlo hoy para abandonarlo mañana. No lo voy a abandonar. Mira, termino con esto. El Pedro que negó a Jesús 3 veces fue cuestionado por Cristo 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y dice la Biblia que Jesús iba caminando con Pedro y empezó el Señor a agarrar a Pedro para fortalecerlo, para advertirle de lo que venía. En Juan capítulo 21 verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías, o sea, te vestías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, te va a vestir otro. Y te llevará donde no quieras. Pedro, te van a llevar a donde no quieras, te van a obligar quizás. Y le hablaba acerca de qué tipo de muerte iba a morir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pero dicho esto, le añadió y le dijo, ¿cómo le dijo el Señor a Pedro? ¿Cómo le dijo fuerte? Sígueme. No importa, Pedro, aunque el tiempo cambie y al venir los tiempos a ti te agarren a la fuerza y te ciñan y te lleven a morir. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, sígueme. No me vayas a abandonar. Ya me negaste 3 veces. No me abandones más, Pedro. Ya Judas me cambió por 30 monedas de plata. Tú sígueme, aunque un día te agarren para llevarte a la muerte. Aunque un día te obliguen a cargar la cruz como a Simón de Cirene. Sígueme, Pedro. No me abandones. Sígueme. No me abandones. Aunque llegue la enfermedad, aunque llegue la crisis, aunque hayan luchas y batallas en el mundo, aunque sea fuerte la presión, sígueme, dice Jesús, sígueme. Yo sé que aquí hay quienes pasan dificultades grandes, pero Jesús te dice, sígueme. Volviéndose Pedro, van caminando los dos, verso 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el que estaba cerca de Jesús siempre, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, o sea, como que Pedro voltea y ve a Juan que lo seguía, dijo, Señor, ¿Y qué de este? ¿Y a este qué le vas a decir? ¿Y a este no le vas a decir que te siga? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cómo le dijo? Que a ti, sígueme tú. Sígueme tú. Aunque el de atrás no quisiera seguir, sígueme tú. Aunque tu papá y tu mamá no quisieran seguir, sígueme tú. Sígueme tú. Aunque tu amigo y compañero no quiera seguirme, sígueme tú. Hermano, aunque tu hijo no quisiera seguir, sígueme tú. A lo mejor así ayudarás a que un día también lo siga él. Pero no te sueltes, no te alejes, no te separes. Deja de estar pensando en que y el otro, que y a ese, que y por qué a ese no, y por qué a mí sí, y por qué a aquel no, y por qué yo. Sígueme tú. Sígueme tú. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Pedro, olvídate de Juan. Yo a ti, al que te estoy pidiendo, no me abandones. No me abandones. David, no es fácil seguir al Señor. No es fácil seguir al Señor. Es complicado. Ellos lo aprendieron. Aquí, hermanos, y muchos lo saben, pero para alguien que nos visita hoy, para familias y amigos nuevos, jamás hemos enseñado, ¿sabes qué? Seguir a Cristo es facilito. No, no, Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día y sígame. El cristianismo es difícil, porque es una batalla, porque el mundo atrae, porque hay muchas tentaciones, pero hay que morir, hay que morir. Hay que morir para poder vivir en Cristo Jesús. Yo quiero cantar nuevamente este canto, que fue el canto lema del campamento Crucificados, Crucificados con Cristo. Quizás ya vieron las camisetas de algunos, pero vean la de Piqui, ven Piqui. Ven, ahí prende la luz un ratito ahí. No, este está tremendo, cara. Este lo va a llevar Armagedón o Ictus, algo así para hacer. Él vive aquí, dice. Está una cruz. No, está como esa señal de celos, lujuria, fornicación, codicia, vicios. Gálatas 5:20-21. Sí, ¿cómo dice Gálatas 5:20-21? Porque los deseos de la carne son fornicación, lascivia, borrachera. No dice vicio, pero es borrachera. Ahí metí todo. Metió el paquetito junto en vicio, droga, todo, ¿verdad? Médicas. Gracias, Piqui. No, no, espérense, no, no. La camiseta es Nike. Sí, la de la palomita. No, no, si no, si el chavo no se la va a pedir Nike, la verdad. Ve la de Ari, ven Ari. No, no, esta es rotulista. Si no estudia, la verdad es que le va a ir bien de rotulista. Hasta acá, más arriba para que te vean. Acá hay una corona, dice: no vivo yo, y tiene una cruz, más Cristo vive en mí. Y ahí está Ari, nada más que con dos tachitas en los ojos. Sí. Cada uno de ellos. Ven Valentín, ve. Es un mundo verde, un mundo lleno de vegetación, pero dice no al mundo. Aleluya. No, si estos chavos son tremendos. Pero ve, gracias. Pero ve, Marcos, ve, no, este es pintor. Este es pintor. Este lo va a hablar Kentucky, pero no para que lo pusieran, porque vean el paquete de Kentucky. Miren, en verdad es una cubeta de Kentucky, Kentucky Fried Chicken, y dice no más carne. Y acá dice Playboy. Y hay una guitarra, ¿verdad? ¿De qué? De música. ¿Pero qué? ¿De rock pesado? Rock pesado, todo lo que sea de música. Denle un aplauso a estos diseñadores gráficos. No, no, no. Ven para acá, Ruby. Ven para acá. No, así es que La verdad es que ni hubiera yo predicado nada más con estos mensajes que tienen estos chavos acá. Pueblo de Israel, es decir, a ver, platícanos de la esa. Que no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ama más a Dios. Onda, pum, cigarro, playboy, revista de esa pornográfica, billete, o sea, no te gusta el dinero. Una botella 3X, no es 2X, 3X. No, dice. No, no, estos se pasaron. No, ven para acá, Emanuel. Ve la de Emanuel, no. Tiene un letrero que desde Júpiter lo van a ver, en verdad. Alto, no más al mundo. Alto, no mires al mundo. Pero pues, para mirar al mundo tienen que verlo a él. Alto, vean, ahí está el letrerón. No mires al mundo, un buen mensaje. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién más? Ah, a ver, Carlos, la tuya. Y ven, Sabín, la tuya. Mira, Sabín puso un mensaje filosófico, teológico, profundo en su camiseta, en verdad. Dile a los hermanos lo que dice tu camiseta. Se vio muy sencillo, pero cuando lo hizo por ti en la cruz no lo fue. Se vio muy sencillo, pero cuando lo hizo por ti en la cruz no lo fue. Aleluya. No, el chavo está pasado. Teólogo de esos fuertes. Amén. Gracias, Sabín. Apláudale, amén. Vean este. Bueno, primero, ¿qué quiere decir eso en inglés? Porque los hermanos no saben inglés. El enterrador. El enterrador. ¿Quién es el enterrador? Ese es un luchador, pero pues en este caso soy yo, pues. Estoy enterrando. Aquí está la lápida. Aquí está la lápida, dice el viejo hombre, y aquí estoy yo, enterrado. Y acá está la cita. ¿Qué dice Romanos 6:6? Los que han... Ahí va, ya se acordó. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de la carne sea sepultado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. El viejo hombre sepultado. Ahí está la lápida, dice viejo hombre. Y ahí está enterrado. No, hombre, la verdad es que todas están tremendas. No quiero quedar sin decir a nadie. Hay unas que pusieron corazoncito. A ver, ven, Carlita, ve. Un corazoncito chiquito, ¿no? Pero un corazón bonito, la verdad, mira. A ver, ¿cómo dice camiseta? Cristo mora en mí. Cristo mora en mi corazón. Es que el primer día ellos vieron que la casa que Cristo quería ocupar era su corazón, ¿sí? Era su vida. Todos, todos, en realidad. Yo creo que tienen un mensaje bien padre. Algunos tienen una cruz grande, el corazón, ¿verdad? Dino a la carne. A ver, David, ven para acá. David puso una carne, pero un poco chabona perdé. Ven para acá. En verdad, vean. Porque es que si no se las explico, no lo van a entender. Ven para acá, David. Aquí hay que imaginárselo bien igual, porque si no hay problema, ¿sí? Mira, no te tapes la carne. De por sí no tiene mucha. ¿Y se la tapa? No, hombre. Si hay varios así en el campamento. Mira, dino a la... Esto es carne. Solo que como no usaron mucho refrigeración allá, se echó a perder y se puso verde. Pero es carne, ahí le quedan unos pedacitos rojos. Dino a la carne, sí a la cruz de Cristo. ¡Aleluya! ¡Amén! En verdad que mi respeto para los chavos, no. Tienen una imaginación bárbara cada uno de ellos. Todas están hermosas, todas están bonitas. Unas tienen el mensaje adelante, otras las tienen hasta atrás, ¿verdad? Hay una que dice, ¡stop, alto! ¿Sí? Como diciendo, no sigas al mundo, al pecado. Porque aprendieron una cosa. Es difícil ser cristiano, pero es necesario morir a nosotros. Morir a él en la cruz. Y unos pusieron a la cruz y están ahí muertos, en verdad. Al ratito, ¿verdad? Habrá tiempo a lo mejor para ver a todas las demás. No, vean la de David, está tremenda. Tiene un diseño florido, ¿verdad, David? Tu camiseta, lúcela, mi hermano. No todos los días se pinta una camiseta así. A ver, explícanosla, porque... Ven para acá. Ven para acá, David, por favor. Él me dijo, hermano, es que yo soy bueno para la música. Pero yo no sé qué me quiso decir. Ven. Vean la camiseta de David. Se gastó toda la pintura que había. Ven para acá, David. A ver. Muy sencillo. El precio que se pagó en la cruz del Calvario no fue tanto por mi valor, sino fue por mi maldad, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, valemos mucho porque Cristo murió por nosotros. No es cierto, sino que fuimos tan malos y tan pecadores que esto fue lo que tuvo que pasar para que fuéramos libres. Amén. Ese es el precio. La vida de Cristo. Por eso hoy te dice, síguelo. No lo abandones, chavo. No lo abandones, hermano. No lo abandones. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.